están con sueño, con ganitas de dormir. Uno se me ha cerrado y el otro no lo puedo abrir. Mis ojos están con sueños.